Como anticipamos, vamos a conversar con Melina Galeano, que es la directora del programa de salud mental de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Melina. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y, bueno, a quienes están ahí acompañándote y a toda la audiencia. Sí, me acompaña hoy Graciela Carballo. Bueno, el tema específico que queríamos charlar contigo es el amparo que presentó la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires por irregularidades en un centro de salud mental, el San Francisco de la Virgen de la Merced, ¿no? Un nombre muy rimbombante. Pero sí. Y cuando hablamos de irregularidades, como anticipé en la presentación, estamos hablando de fallecimientos, malos tratos, ¿no es cierto? Si nos podés ampliar un poquito. Bien, en principio, solamente a modo de aclaración, es un hogar especializado para alojar a personas con discapacidad. Es un hogar que funciona, digamos, con alojamiento permanente, precisamente en la modalidad de hogar, y lo que se conoce como centro educativo terapéutico, que es una prestación que ofrece el lugar para realizar actividades, como bien lo dice el nombre, tanto educativas como terapéuticas, para las personas que están alojadas en el hogar y también para personas del exterior, ¿sí?, que solamente van a realizar actividades. En principio, hacer esa pequeña aclaración. Y bueno, por ahí empezar comentándoles por qué se da nuestra intervención en este hogar, que es, digamos, el puntapié inicial de cómo comienza la intervención de la Comisión por la Memoria. Nosotros tomamos conocimiento del fallecimiento de un joven, Bautista, de 13 años. Él era oriundo de la ciudad de 25 de Mayo. A partir de tomar conocimiento del fallecimiento de este joven, que había tenido intervención tanto del servicio local de 25 de Mayo como del servicio zonal de Mercedes, hablamos de los servicios específicos de niñez de la provincia, es que nosotros comenzamos a realizar una serie de averiguaciones, ¿sí? Es decir, el fallecimiento de un niño, una niña, un niño, un joven en nuestra provincia con intervención de los organismos de niñez siempre es algo que particularmente como mecanismo local de prevención de la tortura nos alerta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí comenzamos a realizar algunas averiguaciones para ver qué es lo que había sucedido particularmente con el caso de este niño, ¿sí?, de Bautista. Ahí, cuando comenzamos a indagar, es que empezamos a detectar una gran cantidad de irregularidades respecto a cómo se dio la intervención del servicio local de 25 de Mayo y del servicio zonal de Mercedes, en este caso. Digamos, tomamos contacto con su mamá nos pudo explicar detalladamente esas irregularidades que les comento que posteriormente relevamos. Una mamá que, bueno, en tanto su hijo presentaba discapacidad, digamos, lo que hizo fue recurrir al servicio local para poder pedir ayuda, ¿sí? Ella no estaba pudiendo con los apoyos que su hijo necesitaba, entonces recurrió al servicio local y a partir de ahí se comenzaron a dar una serie de intervenciones irregulares que terminaron desencadenando de alguna manera el triste final de Bautista, que, bueno, que fue su fallecimiento, ¿sí? Un servicio local que le dice a la mamá que su hijo necesitaba una internación, digamos, en función de los apoyos que necesitaba para poder abordar su discapacidad, consiguen cupo en este hogar, precisamente el hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, en 3 de febrero, y Bautista es internado en una primera internación en ese hogar el día 22 de noviembre. Una semana después, cuando su mamá lo puede ir a visitar a su hijo, en el relato que nosotros relevamos de parte de su mamá, quien obviamente estaba muy conmocionada con lo que había pasado con su hijo, ella nos comenta que lo encontró en muy mal estado a su hijo. Lo encontró, digo, me interesa leerles el textual, ¿no es cierto?, de lo que ella nos comenta. Ella nos dice: mi hijo estaba sucio, con olor corporal, el pelo sucio, tenía lastimaduras y estaba recontra mil dopado. Él no me reconocía. A partir de que ella lo ve en esa situación, le dice a las autoridades del lugar que ella lo va a retirar inmediatamente del lugar, lo retiró del lugar y se llevó las pertenencias de su hijo y la medicación que él estaba, que se le estaba suministrando en el hogar. Cuando ella vuelve a la ciudad de origen, a 25 de mayo, le informa al servicio local lo que había pasado. Nadie del servicio local se presenta ese mismo día para poder de alguna manera tener contacto con Bautista o con su mamá, sino que unos días después funcionarias municipales le piden tener una reunión, y en esa reunión, de alguna manera, lo que nos comenta la mamá de Bautista es que en un tono amenazante, también de manera muy irregular, porque las funcionarias no se identificaron, incluso la mamá nos dice, yo pensé que una de ellas era la jueza y por eso accedí a lo que me estaba pidiendo, le dicen que si ella no internaba otra vez a su hijo, iban a establecer una medida de abrigo, lo cual implicaba que por 6 meses no lo iba a poder ver, ¿sí? Entonces, bajo esa, digamos, esa coacción, si se quiere, por decirlo de alguna manera, es que ella acepta volver a internar a su hijo, pero aclarando que no sea en el mismo lugar, ¿sí? Que no sea en el hogar 3 de febrero. Unos días después, lo suben a Bautista con su mamá a un remis y lo llevan al mismo hogar, ¿sí? Al mismo hogar donde su mamá había constatado todo esto que yo les acabo de comentar. Su mamá se niega a firmar la internación, ella dice que había accedido a internarlo, pero no en ese lugar, con lo cual la internación la firma la directora de Atención Integral a la Familia del 25 de mayo, que se llama Magdalena Pécolo, para que Bautista vuelva a ser reingresado a este hogar, ¿sí? Esa segunda internación fue el 17 de diciembre. 5 días después de esa segunda internación, Verónica Badaraco fue quien firmó la internación de Bautista, que es la directora de Inclusión y Promoción Social de 25 de mayo. 5 días después de esa segunda internación la llaman a su mamá para decirle que Bautista estaba internado en el Hospital Posadas por un cuadro de bronquitis. Tanto el hogar como el servicio local le transmiten a su mamá que no era un cuadro de gravedad, que se quedara tranquila. Cuando su mamá viaja y llega al Hospital Posadas, se encuentra con que su hijo estaba internado en terapia intensiva, había ingresado directamente a la terapia intensiva porque había ingresado con un cuadro muy grave de insuficiencia cardíaca y respiratoria, y finalmente el 25 de diciembre Bautista falleció en el Hospital Posadas. Perdón, Melina, aclaremos que la distancia entre 25 de mayo y el hogar San Francisco es considerable, ¿no? Sí, son más o menos 300 kilómetros de distancia. No está a la vuelta de la esquina de la casa de la mamá. No, totalmente. Y bueno, esto yendo en contra de todo lo que implica, digamos, una intervención de este tipo, en donde siempre se tiene que priorizar que sea en el contexto comunitario, más si se trata de un niño en esta situación, para poder garantizar la cercanía de los referentes familiares, ¿no es cierto? Por esta situación que les comento, que no nos parece menor y queríamos dedicarle también un tiempo porque es el antecedente, ¿no es cierto? Es, como les decía, lo que a nosotros nos da la puerta de ingreso para luego ir a monitorear el hogar. Por esta situación están en trámite 2 denuncias penales, ¿sí? Es decir, la mamá, por un lado, radicó una denuncia penal por la actuación de las funcionarias del servicio local de 25 de mayo. Esa denuncia penal está tramitando en el Departamento Judicial de Mercedes. Y por otro lado, obviamente, está en curso la denuncia penal que se abre a partir del fallecimiento de Bautista, ¿sí? En donde se están investigando las causales de su fallecimiento, ¿sí? Nosotros, como mecanismo local de prevención de la tortura, nos vamos a presentar como particular damnificado institucional en la causa que investiga la muerte de Bautista, y de hecho ya presentamos un escrito pidiendo algunas medidas de prueba que entendemos que son fundamentales que se tomen lo antes posible, ¿sí? Eso en relación a Bautista, no queríamos dejar de mencionarlo a él y a su mamá por obviamente la situación que le ha tocado vivir. Y bueno, eso es lo que nos da el puntapié a nosotros. En general, la intervención que hacemos como mecanismo local, siempre que nos enteramos del fallecimiento de una persona en un contexto de internación, además de intervenir en la situación individual del fallecimiento de esa persona, lo que hacemos es ir a monitorear la institución, ¿sí? Porque entendemos que el fallecimiento de esa persona se da en un contexto institucional, ¿sí? Que no se puede leer de manera aislada o descontextualizada. Entonces, el 15 de enero se monitoreó el hogar San Francisco, ubicado en 3 de febrero, Este monitoreo se hizo de manera conjunta mediante dos programas que componen el mecanismo local de la Comisión por la Memoria, el programa de niñez, en tanto obviamente sabíamos que había niños, niñas y jóvenes internados, y el programa de salud mental, ¿sí? Hicimos una intervención articulada, fuimos al hogar. Nuestra modalidad de monitoreo tiene como eje principal el contacto directo con las personas que están alojadas en cada uno de los lugares de encierro donde vamos, ¿sí? Nosotros entendemos, digamos, que la única manera de saber efectivamente si en ese lugar existen o no vulneraciones de derechos es a partir de hablar con las personas alojadas en situaciones de entrevistas confidenciales, ¿sí? Entonces, de esta manera es que nosotros llevamos adelante nuestra tarea. Y específicamente en lugares de este tipo, en donde se alojan personas con discapacidad, lo que hacemos es adaptar las entrevistas, ¿sí? Es decir, utilizamos diferentes tipos de materiales de comunicación aumentativa y alternativa para aquellas personas que quizás no tienen posibilidad de comunicarse con lenguaje verbal. Siempre intentamos adaptar la información, presentarnos y adaptar la información para que la persona pueda comprender lo que les estamos comentando respecto a quiénes somos, a qué es lo que podemos hacer, por qué estamos yendo al lugar, ¿sí? Intentamos generar esas condiciones de accesibilidad a la información y a la entrevista, ¿sí? Y nuestros monitoreos implican, nosotros siempre marcamos esto porque en diferencia con monitoreos por ahí que hacen desde otros organismos, siempre tenemos esta disputa, ¿no? Nosotros estamos muchas horas en las instituciones a donde vamos. Uh-huh. Nosotros ingresamos al monitoreo sin una hora de salida, sin un límite temporal para permanecer en la institución, porque le damos mucha importancia a poder, además de entrevistar a la mayor cantidad de personas que quieran hablar y que quieran ser entrevistadas, le damos mucha importancia a poder observar la dinámica institucional, ¿sí? Uh-huh. Y para eso no alcanza media hora, una hora, no. Para poder observar la dinámica de una institución implica estar en el lugar durante mucho tiempo. Nosotros en este caso estuvimos alrededor de 5 horas, pudimos observar la dinámica que se daba tanto a la mañana como en el horario de almuerzo y posteriormente al almuerzo. Entonces entendemos que eso es fundamental para poder verdaderamente conocer en profundidad cómo funciona una institución, ¿no es cierto? Digo esto porque precisamente una de las disputas que tenemos y que en este hogar es un diferencial es que hay muchos organismos de control que suelen mirar solamente el tema de condiciones materiales o condiciones edilicias de los lugares. En este caso, nosotros lo marcamos en el amparo que presentamos, los agravamientos y las vulneraciones de derechos no están en las condiciones materiales. El hogar es un hogar muy grande, ocupa una manzana, lo cierto es que en condiciones de higiene y en condiciones de edilicias están bien, nosotros ahí no marcamos absolutamente nada en relación a las condiciones edilicias, sino que el acceso a las vulneraciones de derechos solamente se puede tener hablando con las personas, ¿sí? Tomándose ese tiempo de darle a las personas la palabra para que nos puedan relatar lo que están pasando, ¿sí? Uh-huh. Teniendo en cuenta esto que les comento, bueno, nos encontramos con un hogar, como les digo, de dimensiones muy grandes, que alojaba al momento de nuestra inspección a 178 personas. La verdad es que es la institución más grande que hemos monitoreado de este tipo. No, nunca nos habíamos encontrado con tanta cantidad de personas alojadas. Todas las personas alojadas eran personas con discapacidad e incluso también había personas con padecimiento de salud mental, ¿sí? Es decir, con diagnósticos psiquiátricos, por decirlo de alguna forma. De esa cantidad total de personas, 33 eran niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, y las edades iban de los 10 a los 58 años. Uh-huh. ¿Sí? O sea, con esa variedad de población alojada nos encontramos, ¿sí? Muchos de los niños, niñas y jóvenes que estaban alojados habían sido derivados, como en el caso de Bautista que les comenté anteriormente, por servicios locales y zonales, ¿sí? Pertenecientes a bueno, al organismo de niñez de la provincia en última instancia. Sin embargo, como vos bien marcabas al principio, nosotros relevamos una serie de irregularidades administrativas Y constatamos en el mismo momento una serie de vulneraciones de derechos humanos muy graves, sí, que es lo que en última instancia nos lleva, como vos decías, a presentar la acción judicial, sí. En términos administrativos, nosotros encontramos que la institución no cumple, si bien presenta habilitación tanto provincial como municipal, no cumple con la cantidad de personal que pide la resolución que lo habilita como hogar, ¿sí? Por ahí, para que ustedes se puedan dar una idea, la resolución por la cual están habilitados les piden que tengan cada 30 personas alojadas una trabajadora social o trabajador social, ¿sí? Es decir, sacando cuentas rápidas, tendrían que tener 6 trabajadores sociales, tenían solamente 2, ¿sí? Y médico creo que uno. Y médicos, exactamente, lo mismo, tendrían que tener por lo menos 6 con la cantidad de personas que alojan, y tenían solamente uno. Que atendía 3 veces por semana. Exactamente, 3 veces por semana, que además, digo, es información que nosotros obtenemos del listado que nos aportan las propias autoridades de la institución, ¿sí? Nosotros pedimos ese listado con los profesionales y los horarios y días que cumplen, ¿sí? Esto es fundamental. Además de, considerando los antecedentes que les estamos comentando de Bautista, entre las personas que alojan hay personas con cuadros clínicos muy complejos, ¿sí? Encontramos personas con respirador, personas con botón gástrico, con sonda nasogástrica, personas con enfermedades infectocontagiosas, es decir, con intercurrencias clínicas que requerirían de un seguimiento pormenorizado, ¿sí?, por parte de profesionales de medicina, pero obviamente dentro de un abordaje integral. Bueno, estas irregularidades que les digo respecto al cumplimiento de la cantidad de personal es una de las cuestiones que remarcamos, pero no la remarcamos solamente como un incumplimiento administrativo, ¿sí? Lo remarcamos en el sentido de cómo esto impacta en la calidad de vida de las personas que están ahí alojadas, ¿sí? Es decir, al momento de nosotros recorrer las instalaciones, en todos los monitoreos recorremos la totalidad de las instalaciones de los lugares. En este caso, como les decía, el lugar ocupa una manzana completa, tienen toda un ala que es donde se desarrollan las actividades que les comentaba del centro educativo terapéutico, que funciona de 9 de la mañana a 4 de la tarde, perdón. Sin embargo, hay personas que por estos cuadros y estas complejidades que les comento no pueden acceder a esas actividades, ¿sí? Que estaban al momento de nuestra recorrida, que fue aproximadamente a las 12 del mediodía, estaban acostadas en las camas, ¿sí? En lo que sería en la otra ala, que es la parte que corresponde al hogar. Lo que notamos cuando empezamos a hacer la recorrida es que nosotros fuimos un día en donde hacía aproximadamente 34 grados de temperatura en el marco de lo que fue la ola de calor. Esas personas, en ese sector no había refrigeración, ¿sí? Es decir, no había, ellos si bien cuentan con refrigeración centralizada, de 9 de la mañana a 4 de la tarde la utilizan solamente en el sector del centro educativo terapéutico y la apagan en el hogar. Según las coordinadoras, es porque no da abasto la conexión, digamos, eléctrica, ¿sí? Eso que implica que las personas con mayores necesidades de apoyo, que son aquellas que tienen que estar acostadas en las camas, que utilizan pañales, que no se pueden movilizar por sus propios medios, estaban en el sector del hogar sin refrigeración, algunas con ventiladores y otras sin ningún tipo de artefacto que pudiera de alguna manera paliar las altas temperaturas que hacían. Realmente la temperatura en el sector del hogar el día que nosotros fuimos era inhumana, ¿sí? Es decir, y estamos hablando de personas que a veces no tienen la posibilidad de comunicar que están padeciendo el calor, ¿sí? Eso es uno de los puntos más gravosos que nosotros relevamos y destacamos en el amparo, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado, vos bien hacías mención al principio de lo que son prácticas violentas. Nosotros mencionamos prácticas degradantes y violentas, y en este punto que quiero hacer particular detención. Las personas que tenían posibilidad de comunicarse verbalmente con nosotros, hubo una coincidencia en relatarnos lo que internamente se denomina como protocolo, ¿sí? Es decir, muchos nos decían, bueno, a mí me aplican el protocolo. Cuando empezamos a repreguntar qué significaba el protocolo, casi todas las personas relataban exactamente lo mismo, que era que frente a alguna crisis o incluso frente a lo que las propias personas nos nombraban como portarse mal, si me porto mal, el procedimiento que se daba era someter a la persona mediante contención física y aplicarle medicación inyectable. ¿Sí? Todo esto, cuando las personas nos lo contaban, obviamente lo vivían de manera muy degradante, ¿sí? Todo el tiempo apareció como eso tenía consecuencias subjetivas terribles en ellos, lo contaban con profunda angustia, con profundo pesar. Hay textuales de personas, incluso jóvenes, niños y niñas, que la verdad es que son muy fuertes, ¿sí? Es decir, un niño, incluso un joven, nos llegó a contar que lo sacaban de la silla de ruedas y lo tiraban al piso para aplicarle ese protocolo. Es decir, nada estaba regularizado en el sentido de, bueno, es una práctica terapéutica frente a una situación que así lo amerita, ¿sí? Nosotros así lo destacamos. No es en ese sentido, nosotros relevamos que esa práctica es una práctica que se da de manera sistemática e incluso como forma de castigo, y obviamente, por lo menos la interpretación que hacemos nosotros, es como forma de alguna manera controlar a la cantidad de personas que alojan con el poco personal que tienen disponible, ¿sí? Uh-huh. Otro de los puntos que vos también hacías mención y que tiene que ver con Bautista, nosotros como parte de nuestros monitoreos siempre pedimos a las instituciones donde vamos un listado de las personas fallecidas, ¿sí? En el último año o en los últimos 2 años. Ah, sí, ese es otro dato. Exacto, en este caso tremendo. Nos llamó muchísimo la atención, e incluso lo pusimos en la acción judicial, la cantidad de fallecidos que tenía esta institución por año, ¿sí? Es decir, en los últimos 2 años en el lugar falleció aproximadamente el 10% de la población, ¿sí? Es decir, fallecieron un año 13 personas y otro año 16 personas. Sí, así, ¿sí? Aquí tengo yo en el 2023 16 y en el 2024 exacto. 13. Exacto. Haciendo un cálculo rápido, es aproximadamente el 10% de la población. Esto fue incluso reconocido por la propia directora del hogar. Yo en términos, cuando nos presentamos en el monitoreo, ella no estaba presente, pidió hablar con quien estaba a cargo del monitoreo. Hablé yo con ella por teléfono, es la doctora Rosito, la directora de la institución, y ella misma me manifestó que estaban con el cupo completo de la institución y que solamente tenían vacantes a partir del fallecimiento de personas, ¿sí? Otra de las cuestiones que relevamos en esto de las prácticas degradantes que mencionamos tiene que ver con lo que nosotros de alguna manera podemos definir como nivelar para abajo, ¿sí? Es decir, con el objetivo de homogeneizar a las personas que están internadas, lo que hacen es disminuir la autonomía de las personas. Entonces, encontramos situaciones en donde las personas nos decían, mirá, yo no quiero usar pañales, yo sé ir al baño, yo puedo ir al baño, pero bueno, me ponen pañales porque les resulta más fácil que, por ejemplo, llevarme al baño, ¿no? Sí. Es decir, otra persona que nos decía, yo en realidad como procesado, pero podría comer comida sólida. Cuando había una repregunta, no había una justificación terapéutica, eso sí, sino más bien lo que nosotros planteamos como una reducción de la autonomía. Una persona nos dijo, por ejemplo, que ella se bañaba sola en su casa antes de estar internada en el hogar y a partir de que ingresó al hogar la bañan, aunque ella manifestó explícitamente querer bañarse sola porque ella es algo que puede hacer. Bueno, no le dan esa posibilidad y el personal de enfermería la baña. Entonces nosotros entendemos que eso es una reducción de la autonomía cuando en realidad en estos lugares lo que se tiene que fomentar es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, que la persona pueda ser cada vez más autónoma, poder fomentar la autonomía de las personas e ir fortaleciéndola cada vez más. Y otra cuestión extremadamente grave, perdón Carlos, ya con esto cierro por lo menos en el listado de las vulneraciones que constatamos, encontramos situaciones de aislamiento, es decir, de someter a las personas a encierro en lugares, ¿sí? Bajo llave. Esto lo relevamos. En el mismo momento del monitoreo entramos a uno de los comedores y pudimos ver que había un niño sentado en el piso. Cuando preguntamos respecto al joven, en realidad, porque luego pudimos acceder a otra información y él tiene alrededor de 20 años, la justificación de las coordinadoras del hogar fue que es una persona que no puede juntarse con otras porque se pone muy agresiva y que entonces lo único que él quiere hacer es escuchar música en la tele a todo volumen, y estaba encerrado en un comedor, las dos puertas de acceso con llave, solo, ¿sí? El equipo accedió a entrevistarse con esta persona, pudimos desarrollar un intercambio a través del material adaptado que les mencionaba al principio, incluso nos sucedió escenas en las que pasaba personal de enfermería y se sorprendía de ver cómo el joven interactuaba con el equipo de la comisión, ¿no es cierto? Como si no hubiese habido un intento por generar esa interacción. Y por otra parte también relevamos relatos en donde las personas nos decían que acompañado de la aplicación del protocolo que les mencionaba previamente, a veces está acompañado por aislamiento, ¿sí? Particularmente relevamos un relato en donde una joven nos dijo que luego de que le aplicaron el protocolo la encerraron con llave en una habitación y que ella llamaba a personal de enfermería y nadie iba, ¿sí? Este es un poco el panorama que nos encontramos al momento de hacer el monitoreo integral del hogar. Bueno, tremendo. Y Merina, ¿de quién depende este hogar? ¿Qué ministerio? Este hogar pertenece al subsector privado, ¿sí? Es privado. Es privado, pero nosotros siempre hacemos la misma aclaración porque es fundamental. El subsector privado no está exento de los controles estatales. No, por supuesto. ¿Sí? Y en este caso, todo lo que son instituciones de salud, el control del cumplimiento, digamos, la fiscalización de estos lugares depende precisamente de Fiscalización Sanitaria, ¿sí? De la Dirección Provincial de Registro y Habilitaciones Sanitarias, que depende del Ministerio de Salud. Claro. Incluso Fiscalización Sanitaria en el año 2023 fue al hogar y actualizó la habilitación, ¿sí? Por eso nosotros en el amparo estamos pidiendo la intervención del Ministerio de Salud en sus diferentes áreas. Estamos pidiendo la intervención de Fiscalización Sanitaria, porque tiene el poder de policía para controlar estos lugares, habilitarlos o clausurarlos en caso de que sea necesario y de que no cumplan con la normativa necesaria. También estamos pidiendo la intervención de la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud en relación a este protocolo de abordaje de crisis que no cumple con ningún parámetro y con ningún ninguna pauta ni ningún piso mínimo de derechos para con las personas, y eso es directamente materia, digamos, de abordaje de la Subsecretaría de Salud Mental. Y también estamos pidiendo la intervención de la Dirección de Acceso e Inclusión del Ministerio de Salud, que es la dirección que aborda específicamente o que debería velar por los derechos de las personas con discapacidad en el Ministerio de Salud, ¿sí? Y además de eso, obviamente, estamos pidiendo la intervención del Organismo Provincial de Niños y Adolescencia por estas irregularidades que encontramos. Nosotros vinimos sin que las coordinadoras pudieran darnos información de cómo llegan los niños, niñas y jóvenes derivados por el organismo de niños, ¿sí? Ellas nos dijeron que esa información la maneja la directora y que ellas no nos podían dar cuenta de la existencia de convenios o de cómo era el mecanismo por el cual los servicios locales o zonales derivaban al hogar, ¿sí? Y esa irregularidad también es muy grave. Es decir, nosotros detectamos además la falta de controles por parte de los servicios locales y zonales, ¿sí? Son servicios locales y zonales que derivan a niños, niñas y jóvenes con la intervención de un juzgado de familia, y ninguno de esos actores hace un seguimiento respecto a cómo está ese niño o esa niña, cómo está en ese lugar, cuáles son los apoyos que necesita, si es que están garantizados o no. ¿Sí? No hay un seguimiento de parte de los diferentes actores de esa situación. Bien, Merina, te agradecemos esta información completísima y esperemos que se produzca algún cambio al respecto, ¿no? Que intervengan todos estos organismos a los cuales ustedes han recurrido. Vamos a estar conectados. Lo que sí me interesa poder terminar de transmitirles es que a partir de la presentación del amparo, este amparo lamentablemente todavía no fue tramitado por ningún órgano judicial. Sí, esto también es una cuestión que tenemos que remarcar. Nosotros lo presentamos en el juzgado de familia en turno del departamento judicial correspondiente. Ese juzgado de familia pide que se vuelva a receptoría de expedientes. Receptoría de expedientes lo sortea. Ese amparo cae en el juzgado de ejecución 3. Este juzgado se declara incompetente y lo remite al fuero federal. El fuero federal dice que lo tiene que tramitar este juzgado de ejecución de provincia. Este juzgado de ejecución de provincia se vuelve a declarar incompetente y esto ahora se encuentra actualmente yendo a la Corte de Nación, ¿sí? Cuando lo que nosotros estamos hablando es de cuestiones que tienen que resolverse rápidamente. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos medidas cautelares, son medidas que tienen que resolverse rápidamente. Ustedes imagínense que desde el 15 de enero que nosotros fuimos hasta la fecha, ¿cuántos días se sostuvieron de olas de calor con las personas en esta situación en la que nosotros les describimos? Sí. Entonces digo, el rol del Poder Judicial en esto también es fundamental y también nos parece importante ponerlo de manifiesto, porque es algo que nos suele suceder, en donde se termina deslindando cuestiones de competencia en relación a si lo tengo que tramitar yo que soy familia o yo que soy penal, o y en el medio, digamos, las cuestiones que terminan siendo denunciadas pareciera que quedan a un costado, ¿sí? Así que Perfecto. En relación a eso también nos interesaba destacarlo. Bueno, bienvenida, te agradecemos mucho la información y estaremos en contacto para ver qué novedades se producen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundirlo. Gracias. Hemos conversado con Melina Galeano, que es la directora del programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.